compra cual en todo país. Asesinan tanta gente porque estamos en los últimos tiempos. Pues en ese libro controversial que yo estudié pude ver la verdad de la profecía de aquel que avisó que en estos días correría la sangre en todo momento. El hijo contra el padre y el padre contra el hijo, ya lo vemos en toda nación. Ideales que se oponen causando las guerras, pero no llegan a una solución. Tenemos el dinero tan mal repartido que no podemos ver el dolor del que no tiene alimento, de los que mueren de sed por justicia y amor. En ese libro controversial que me impactó, tuve yo la experiencia de sentir una voz que decía que me cuidara de aquellos que me estaban rodeando. Pues ese mismo libro controversial me reveló y me mostró lo que tenían dentro del corazón, y descubrí que eran lobos que de ovejas estaban disfrazando. En medio de la riqueza no falta la gente que viene para ofrecer su amistad, pero llega la pobreza y ya no se ve la gente porque no hablan con sinceridad. Malditos son los hombres que confían en otros hombres sabiendo que les puede fallar, pero mirando hacia arriba podemos ver a un amigo sincero y real. Y dice, ¿cómo nos mata la codicia de muchos legisladores que prometieron justicia para poder alcanzar posiciones? Libro controversial, donde leí que la mentira para siempre no se puede esconder. Libro controversial, porque la luz prevalece para que los justos puedan vencer. Libro controversial, ese es el libro que me enseña el porqué de las cosas que están pasando. Libro controversial, la razón por la cual la cifra de homicidios cada día sigue.